Cuando, como diexista, descubrí el mundo de la radiodifusión africana, quedé de inmediato asombrado por las posibilidades que este continente brindaba por la enorme cantidad de emisoras que poblaban las bandas de onda corta, y decidí aceptar el desafío de poder escucharlas primero y verificarlas después. Dejando de lado las emisoras más potentes del norte y el sur del continente, las que emiten en las bandas internacionales, dediqué mi tiempo a captar a aquellas que se presentaban en las bandas tropicales de 90 y 60 metros, con todas las complicaciones que estas bandas implican: múltiples señales, habitual ruido ionosférico e idiomas muchas veces incomprensibles. Gracias a una enorme dosis de suerte he logrado escuchar y verificar a casi todos los países del continente africano. Y digo casi, pues tengo algunos intentos que me fueron esquivos. Uno de ellos fue el poder captar a la emisora oficial de Sierra Leona, la Sierra Leona Broadcasting Company. Esto hizo que pusiera más empeño en obtener información acerca de la historia de la radiodifusión en este pequeño país africano, que para mí resultaba un gran enigma en muchos aspectos, no solo en el tema de la radio. Soy Daniel Camporini y en este programa de Historias de Radio vamos a tratar de desentrañar este misterio. Sierra Leona es una república de África Occidental que limita con el Océano Atlántico, Liberia y Guinea, y que en sus orígenes fue básicamente un territorio proveedor de esclavos. Su existencia, al igual que su vecina Liberia, se debe a que estas tierras fueron elegidas para establecer a los esclavos liberados en América, quienes fundaron su ciudad capital, Freetown. Pocos años después, la ciudad se convirtió en una enorme colonia británica y posteriormente todo el país pasó a ser un protectorado inglés. Finalmente, la colonia y el protectorado se unieron para alcanzar su independencia, la que logran en 1961. Pero su historia, más reciente, está unida a sangrientas guerras civiles que se iniciaron en 1991 y finalizaron en el 2002 con consecuencias realmente devastadoras. En 1462, el navegante portugués Pedro da Sintra bautiza estas tierras como Sierra Leão, y de allí se deriva su actual nombre. Su población alberga 16 diferentes grupos étnicos, y el inglés es el idioma oficial como herencia de la etapa colonial, y sus principales riquezas naturales son explotadas por la minería. Se cree que 500 años antes de Cristo se establecieron aquí los primeros grupos tribales, y un siglo después toda esta enorme área se convirtió en uno de los mayores centros del comercio de esclavos para portugueses, holandeses, franceses y británicos. Estos últimos, en 1792, establecen la colonia de Freetown y año después es anexada definitivamente a los territorios coloniales ingleses. La radio aparece en Sierra Leona a comienzos de los años 30 como un servicio de cable, algo usual en las colonias británicas que recibía el nombre de servicio de redifusión, aunque ya desde 1921 funcionaba en Freetown una estación radiotelegráfica. Este servicio fue inaugurado el 7 de mayo de 1934 por el gobernador colonial Arnold Hudson, que se dirigió a la población declarando abierto este sistema. Este fue el primer servicio por cable en el África Occidental, ya que había sido establecido por el mismo Hudson en las Islas Malvinas, cuando fue gobernador allí, y lo mismo haría tiempo después en la ciudad de Accra, al ser trasladado a la entonces Costa de Oro, hoy Ghana. Este sistema de radio por cable era enviado a los residentes mediante una suscripción y básicamente retransmitía los programas de la BBC de Londres que se recibían por onda corta, y muy ocasionalmente se insertaban algunas noticias locales. Luego de 2 décadas de funcionamiento, el sistema ya contaba con más de 2.000 abonados, a pesar de que las dificultades técnicas hacían que la señal a veces se interrumpiera durante la temporada de lluvias. 2 años después de la independencia del país, en 1963, el sistema fue cerrado cuando las transmisiones de radiodifusión se hicieron regulares. En diciembre de 1947 se construye una estación de onda corta con un transmisor Marconi, enviado desde Chelmsford, que tenía 1 kilovatio de potencia y era empleado para las comunicaciones con las ciudades de Bathurst, en Gambia, Lagos, en Nigeria, y Accra, en Ghana, pero con transmisiones muy esporádicas que se realizaban únicamente los domingos por la mañana. Recién en 1949, el gobierno británico destina fondos para ampliar las instalaciones de la emisora, especialmente su estudio, la emisora de cable, e instalar un nuevo transmisor. Tres años más tarde se inician algunas transmisiones experimentales con un transmisor de 300 vatios instalado en la ciudad de Freedom, que empleó una frecuencia en la banda de 31 metros, los 9.630 kilociclos. This is the Cielium Broadcasting Service, broadcasting on 99.9 FM and 3.316 MHz from the 90 meter band Ishasu. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Se presume que estas pruebas fueron realizadas desde el viejo transmisor. De todos modos, estas terminaron a las pocas semanas, exactamente en julio de 1951, debido a la falta de recursos. Cuatro años después, con otro apoyo financiero de Londres, se encara la construcción de un nuevo estudio en la calle Pemba, en New England, uno de los barrios de Freetown, a lo que se sumó una planta transmisora en Hill Station, en los límites de la ciudad, con un equipo de 5 kilovatios que operaba en la frecuencia de 3.316 kilociclos. Este estudio y la nueva planta transmisora son inauguradas en 1956 bajo la administración del Departamento de Correos y Telégrafos, pero su director fue enviado desde Londres. Su programación era básicamente musical, con material proporcionado por la BBC, al igual que muchos otros territorios coloniales. A finales de los años 50, se hace cargo de la emisora un ingeniero enviado desde Londres que al llegar encuentra la estación prácticamente desmantelada en lo técnico y con sus finanzas agotadas. En consecuencia, con esto, comienza a desarrollar un ambicioso plan de desarrollo para la estación y para que ésta pudiera alcanzar la cobertura nacional, para lo cual se organizan estudios en Freetown y en otras 7 localidades que incluían a 3 transmisores de onda corta de 10 kilovatios para ser instalados en una planta en las afueras de la ciudad capital. Lamentablemente, mucho de este plan nunca fue implementado y la radio continuó con problemas de todo tipo. Finalmente se reconstruyeron y ampliaron los estudios en Pembroke Road y se construyó una nueva planta transmisora en la localidad de Goderich, en las cercanías del Océano Atlántico, donde se instalaron 2 transmisores Marconi de 10 kilovatios para la onda media y onda corta, que fueron acompañados por un nuevo parque de antenas mucho más adecuadas. A esta nueva planta transmisora se trasladó también el viejo emisor de 5 kilovatios que estaba ubicado en Hill Station y la inauguración de este complejo de transmisores es inaugurada en 1961. Posteriormente, ya en los años 70, el Servicio de Transmisiones de Sierra Leona construye nuevas plantas transmisoras, una en Waterloo, donde se instala un equipo de 250 kilovatios, y otra en Goderich, donde contaba con equipos de 10 y 50 kilovatios. Sus servicios domésticos de onda media empleaban la frecuencia de 1.206 kilociclos con 10 kilovatios, mientras que en la onda corta usaba las frecuencias de 3.316 con 50 kilovatios y en 5.980 kilociclos con 250 kilovatios. Su servicio de onda corta tenía la particularidad de presentar servicios informativos en inglés de emisoras internacionales como la BBC, la BOA y Radio Moscú, y un servicio en francés, además de algunos programas en lenguas vernaculares. En los años 80 se construyó una nueva planta emisora en Kenema para la nueva frecuencia de onda media en los 864 kilociclos, mientras que en la onda corta solo se empleaban los 5.980 kilociclos, desconociéndose la potencia del transmisor. Ya en los años 90, la única planta en funcionamiento era la de Goderich, y en la onda corta solo se mantenía activa la vieja frecuencia de 3.316 kilociclos, con apenas 10 kilovatios. Ya en el nuevo milenio, desaparecen todas las frecuencias de onda media, y corte y la emisora opera únicamente en frecuencias locales, en la banda de FM. Los transmisores Marconi de 10 kilovatios son reemplazados por 2 nuevos provistos por la Continental, los que en una década después se repararon y puestos a nuevos. Durante el conflicto armado con Nigeria, esta planta fue destruida durante bombardeos aéreos en octubre de 1997 y las emisiones pasaron todas a la planta de Goderich. En 1966, quizás en el momento de mayor actividad en la onda corta, se había instalado un transmisor de 500 vatios en Goderich que emitió en los 5.980 kilociclos. Las transmisiones de onda corta fueron decayendo a partir del año 2002 y se dieron por finalizadas en el 2005, cuando se pudo escuchar por última vez la vieja frecuencia de 3.316 kHz. Bien amigos, hasta aquí el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y ustedes participaron de esto que yo he dado en llamar Historias de Radio. Hasta la próxima semana.